de este barrio. Esto no es música, es droga. El mero está en la casa. Llorando porque el hijo no llega a dormir y sabe que anda en malos pasos y le hace sufrir. Cuando su padre se marchó de casa, empezó a consumir y ahora está involucrado en cosas que nunca pensó vivir. Sale temprano para regresar al otro día. Una pandilla peligrosa para pistear lo esperaría. Tiene un dolor en el pecho profundo de compañía que esconde en lo más profundo y se muestra con alegría. Poco a poco fue cayendo en un mundo de oscuridad. En la esquina aprendió cosas que alteraron su maldad. Ahora es un problema grande para toda la sociedad. Sueña encontrar a su padre pa' poderle disparar. Tiene problemas con la policía casi todo el tiempo. Cuando cumpla 18 lo espera reja y cemento. Hace poco robó un patrullero y lastimó al sargento. Que lleguen malas noticias, tan solo es cuestión de tiempo. Asalto, casi ya ni lo recuerda. Creo que tenía 15 y un esguince en una pierna. En una Kawasaki negra full baqueta 250, se robó 9 paquetes y lo pusieron a la venta por el barrio. Tuvo que arreglar al comisario prometiendo del negocio un buen pedazo de salario. Luego ya con 16 fue su debut como sicario y jura que a los 21 ya está muerto millonario. Pero su madre no hay una noche que no esté sufriendo. Tampoco hay una noche que no se pase llorando, porque el miedo la tortura y ella se pasa pensando que un día de esto es una bala, lo va a terminar matando. Siempre que sale a la calle le pide su bendición y le jura por María no caer en tentación. Con la 9 en la cintura y en el box un pistolón, sabe que entre los menores él domina el callejón.